¿Qué tal, buen Pablo, y a todos los que están escuchando? Sí, realmente estamos altamente preocupados. Todos los organismos de derechos humanos por la situación que estamos viviendo. Es decir, ya no, como que va escalando, digamos, ¿no es cierto? No solo es la salvaje represión. A partir de provocaciones, sino que además a esto se le suma el otro brazo, digamos, de la pinza terrible o de terror que ha montado el gobierno, que es el brazo de la justicia, digamos, con el fiscal Stornelli pidiendo imputaciones ilógicas, imputaciones que, digamos, con el diario del lunes estaba claro que ya estaban preparadas, porque cuando el presidente dice sin ninguna razón y todavía no había pasado nada, el presidente dice que a mí me van a sacar de la Casa Rosada muerto, cuando nadie lo había amenazado, nadie había pedido su renuncia, no había nada que indicara que las manifestaciones estaban, digamos, en ese sentido. Obviamente estaba preparada. Después se suma el comunicado del Ministerio de Defensa y posteriormente el nuevo comunicado de la presidencia. Y realmente hay una, repito, es con el otro brazo, el brazo de la justicia, haciéndose eco o siendo partícipe de esta realmente patraña que han inventado. Con el fiscal Stornelli y la jueza Servini Curia ordenando las detenciones y digamos que permanezcan de los 30 y pico de detenidos, porque realmente dicen 33, pero creemos que hubo algunos más. De los 33 detenidos, digamos, hay 16 excarcelados y 17 que todavía permanecen. Ahora, de los 17 que permanecen, Stornelli insiste, la fiscalía insiste en que 14 de ellos, los que no eran los vendedores de salchicha y de patty que había por ahí, y que también se lo llevaron, que 14 de ellos vuelvan a tener prisión preventiva con la gravedad de las imputaciones que son de carácter federal, como sabe, el de sedición, porque ya no es resistencia a la autoridad y qué es lo que ponían antes, sino son cargos muy pesados que inclusive potencialmente, lo digo, habilitarían a la aplicación de la famosa ley antiterrorista, ¿no es cierto? Lo cual nos da un claro mensaje, digamos, del terror que quieren imponer, porque el objetivo es ese, ¿no? Digamos, que acá exista la paz de los cementerios, que nadie salga a manifestarse frente, bueno, a la monstruosidad de lo que significa esta ley bases, lo que nos está empeñando al país de por vida y los derechos que están conculcando, los derechos humanos, civiles y económicos del pueblo que está conculcando durante más de 30 años, habilitando a derechos a los grupos transnacionales y a los vivos de siempre, ¿no? A amigos del poder. Digo, es gravísimo. Para que se corta, no te escucho. No, ahí A te ver, quería. ahí. Sí, ¿me escuchás? ¿Nos escuchás? Ahora perfecto, Per discúlpame, yo hablo mucho. No, por favor, Carlos. No, pero bueno, ahí decíamos, ¿no? Se juntaron 37, más de 37.000 firmas nacionales e internacionales exigiendo la libertad de los detenidos. Se llevaron denuncias a la ONU, a la Comisión Interamericana, y se Así puso es. el 11, para el 11 de julio una audiencia para recibir y escuchar las múltiples denuncias que se van a hacer, ya se están haciendo por la brutal represión. ¿Crees que esto puede llegar a tener algún impacto? ¿Crees que podemos construir más, además de este la denuncia internacional y el repudio internacional, herramientas para poder, desde los movimientos populares, de los organismos de derechos humanos, poner un freno a la política represiva de este gobierno? Mirá, nosotros seguimos apostando a lo que apostamos siempre, ¿no? Que es precisamente a que se mueva el pueblo, que se mueva la gente a ocupar las calles, a mantener las denuncias, utilizando todos los medios lícitos que nos permiten mantenernos, mantener las manifestaciones, petitorios y todo lo que sea, inclusive haciendo estos que vos mismo que vos mencionaste, apelando a organismos internacionales. Eso es lo que apostamos. Obviamente, también tenemos que tener en cuenta que estamos ante un gobierno distinto, más allá de que plantee cosas iguales en muchos aspectos, el tipo de gobierno es distinto y tenemos una sociedad partida. No sé si ya partida en dos, como dicen muchos, para mí no, ya no está partida en dos, pero tenemos un gran sector que todavía tiene expectativas en que lícitamente la mayoría de ellos votaron buscando soluciones a problemas, más allá de que a quién han elegido o no, pero lo que buscaron fue eso, y lejos de tener soluciones a los problemas, lo que tiene es el agravamiento, y no solo el agravamiento, sino el impedimento de poder salir a protestar cuando algunos de sus derechos son son quitados, ¿no? Carlos, vos hacías mención también a cómo se fue profundizando un poco este plan represivo, ¿no? Un poco desde que asumieron y sabiendo que este mismo modelo económico que ya muchas veces se ha intentado imponer en este país no cerraba sin represión desde el 10 de diciembre, que anunciaron también el protocolo antipiquetes, la deriva represiva que se ha visto en distintas movilizaciones. Llegamos al caso del miércoles, ¿no? Que se vieron situaciones a las que por lo menos no veníamos tan habituados, ¿no? Esto que pasó en Comodoro Py, por ejemplo, negándole la posibilidad a los abogados defensores de entrar, de tener contacto con los detenidos, incluso este planteo de un intento de golpe de Estado y de acciones terroristas. ¿Cómo interpretan un poco ese increscendo de la narrativa criminalizadora de este gobierno y la connivencia también de la justicia? Bueno, acá hay parte de esa división de la Argentina viene también, esto no es una cuestión improvisada. Yo no creo que muchos hablan de obras de un loco, para mí, más allá o más acá de la salud mental de algunos de los integrantes del gobierno, lo que hay es un plan específico de sometimiento para la Argentina, ¿no? Más de profundización del sometimiento. Creo que esto está no es improvisado, repito, como les dije hace un rato, cuando nada pasaba, nada hacía, no había volado ni siquiera una mariposa, el presidente dijo: a mí me van a sacar de la Casa Rosada únicamente muerto, como diciendo que alguien le estaba diciendo que le estaba pidiendo la renuncia o exigiendo que se vaya, o que en ninguno de los cantos, gritos, ni volantes, ni nada de lo que hubo ahí se pidió eso. Así que yo lo que creo es que hay una mezcla de varias cosas también. Acá hay un trabajo muy claro de algunos de los servicios, porque hay una pelea a nivel de servicios también, sobre todo a nivel de la AFI, que la quieren hacer desaparecer y hacer que vuelva a ser la CIDE o como quieran llamarla, pero dividirla en tres sectores. Hay una pelea ahí con algunos viejos conocidos como Estiuso y demás, que se han montado a todo esto y en que todos coinciden que lo que necesitan para poder hacer pasar ese plan, como vos bien decís, es mantener al pueblo aterrorizado. Esto fue parte, esto es una de las partes, y esto puede seguir escalando, lamentablemente nosotros ya lo veníamos advirtiendo hace tiempo, por eso la necesidad de la más amplia unidad de todo el campo popular para enfrentar esto, y esto va a seguir escalando porque esta gente viene por todo, ellos mismos lo dijeron, y el venir por todo, lo que único que no dijeron es que buscan para hacerlo todo la paz de los cementerios, ¿no es cierto? Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Mañana a las 11 de la mañana en la Comisión Provincial por la Memoria, 54-4 y 5, se va a estar haciendo esta conferencia de prensa. Así que nada, queríamos también comunicar eso y poder compartir. Lo de la firma. Y además, les adelanto, vamos a proponer desde la asociación, con los compañeros de la CTA Autónoma, con otros compañeros más, de sumarnos. En Buenos Aires se ha creado una coordinadora para de apoyo a los presos políticos y a los familiares. Lamentablemente a la vieja usanza, volvemos para atrás, para cubrir las necesidades que puedan tener de visitas y demás, ya que las necesidades legales están más o menos cubiertas, así que también vamos a plantear esto, y aquella que se quieran sumar serán bienvenidos. No solo va a ser una conferencia de prensa, fundamentalmente sí va a ser una conferencia de prensa donde la Comisión Provincial por la Memoria va a presentar un informe, sino que además va a ser un intento de ver cómo seguimos también. Perfecto, ahí estaremos. Un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo, Carlos. No, gracias a ustedes y nos vemos mañana entonces.